cielo no es casualidad. Encontré ahí todo su resplandor. De la cama chorreando la verdad, las sábanas y el barro de sus pies. Pero estaba tirado en el balcón, vomitaba gritos. Pero estaba colgado en el balcón, esperando el meteorito. Nadie va del cuarto de la